los ojos, la seguiré mirando. Por mi madre que si me quitan los labios, la seguiré besando. Por mi madre que si me quitan las manos, la sigo acariciando. Por mi madre que si me quitan la vida, la seguiré adorando. Por mi madre que me quito el nombre si no soy el hombre que ella quiere. Por mi madre que me quito el nombre si no soy el hombre que ella quiere. Porque vivo tan enamorado que siempre a su lado me mantiene. Porque vivo tan enamorado que siempre a su lado me mantiene. Si me pueden quitar la vida y desde el otro mundo yo la sigo amando. Si me pueden quitar la vida y desde el otro mundo yo la sigo amando. Por mi madre que me quito el nombre si no soy el hombre que ella está esperando. Por mi madre que me quito el nombre si no soy el hombre que ella está esperando. Amando. Y me pueden quitar la vida y desde el otro mundo yo la sigo amando. Por mi madre que me quito el nombre si no soy el hombre que ella está esperando. Por mi madre que me quito el nombre si no soy el hombre que ella está esperando.